Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Programa número 666. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien, el reencuentro. Y venía pensando en hacer un programa demoníaco, pero igual lo hacemos económico, que viene a ser un poco parecido, pero no es exactamente lo mismo. Aún así traigo una historia de terror. ¿Sí? Y otra de gallegos. Correcto. Perfecto. Supongo que tú también traes historias del verano, ¿no? ¡Fua! Para dar y repartir, aunque me interesan más las tuyas. Bueno, las mías ya me las sé. Pero hablaremos también de la independencia. Hombre, por supuesto. Me gusta esta intro, sí. Y espero que a la gente le guste. Sí, encaja bastante bien en lo que es estrofa, estribillo. Estupendamente. Está bien. Tú siempre eliges bien. Es optimista, habla de punkis viejos, lo tiene todo así un poco ligado. Tú siempre aciertas. Yo no sabía si la habíamos usado. Yo estaba diciendo, me encaja tan bien, que yo creo que la usaríamos hace 16 años sí. Ya. Porque esto tiene tiempo, también. Esto es de nuestra época, Esto es de la bola de cristal, casi. De los americanos. Del Cretáceo o algo así. Eso es. Que yo no sé. Si voy a subir un poco el palo del micro, sí, como Freddie Mercury, para hacerle tributo. A veces pienso que a la gente le gusta nuestro programa. Sí. Que hay alguno, no todo, El del cuadro. De Trías. Esa gente, chaval. Que es difícil de que a alguien le guste nuestro programa, pero hay alguno. Sí. Pero a esos que les gusta nuestro programa, sí. Lo que sí que te puedo garantizar, sí. Que darían lo que fuera por escucharnos a ti y a mí off the record. Hombre, tomando un cafelito, ¿no? Eso sí que vale oro. ¿Lo hacemos un día? O sea, de uno en uno. No, que tiene que venir mi novia, tu novia, que te achupe en tu casa. Hemos quedado en un guapa, tomado un café y vas a aguantar la chapa. Hostia, lo que nos puede venir chapa nosotros, Lo estoy pensando ahora, lo he pensado un momento, como aquel que me dijo, ala, ¿sabes? Moviendo el codo así, de bueno. Pero como extras. La gente pensa diciendo, hostia, esta gente no se corta. Sí. Y dice así lo que se le pasa por la cabeza. Ajá. ¡No! Este programa ya está filtrado, o sea... El filtro es 10 minutos antes de empezar. O sea, lo de antes de empezar, cuando hablamos... Ahí sí podemos ir a la cárcel. Eso es veneno, Lo que tú y yo se nos pasa así por la cabeza... Eso es una bomba, Hombre, tenemos suerte, ¿sabes la suerte que tenemos tú y yo? Que todas estas cosas que nos pasan en separados. La que me has contado hoy tomando café, nos pasa a los dos en ese cuartito... Vamos hasta Lego y nos llevamos dinero de allí y de todo. Tú y yo es que seríamos muy peligrosos porque aparte de que somos así como muy friki. Ni murdo, ¿qué? El equipo. Nos pasan cosas extrañas a los dos así por separado juntos. Iríamos a la cárcel, pero muy rápido. Sí, es mejor separado. ¿Quieres que te explique lo de gallegos? Cuenta ahí. Porque yo este verano... Joder. Claro, es que hoy volvemos como de vacaciones, como el primer día de cole ese... Que le lloras a la profa, vais de pa' casa otra vez a ver la ruleta de la fortuna. Bueno, lo que te acostumbras en verano, como un crío. Y he hecho Barcelona, Galicia, Barcelona, Euskadi, Barcelona, Berlín, Barcelona, Euskadi, Barcelona. Así, sin cambiarme de gallumbo, podríamos decir prácticamente. Pero lo que me sorprendió de Galicia este verano no fue en Galicia. Fui ya de vuelta. Vi la celebración de un rally. Habrás visto. No sé, alguien, supongo los organizadores, dice, lo vi en un Twitter, miré Twitter y todo. Decía, esto no nos lo esperábamos. Un rally en Galicia que saliera un coche volando y arrasara con la gente. Lo peor, que la tragedia más grande del deporte nacional, decía. Bueno, en fin. Entonces vi las imágenes en la tele y habría que rebuscarlo, pero hay una imagen grabada de video aficionado que se ve la estampida humana en coche reventando cabezas. Y soy a una chica que dice, Antonio, coge el bolso, coge el bolso. Eso es Galicia, tío. Esa es la esencia. Dije, mira a los gallegos, coge el bolso. O sea, voy a atender herido, pero coge el bolso, que me lo levantan a un malandrín. Pero tú imagínate, o sea, ¿cómo puede decir? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Sí. Si tú en Galicia, digamos, dentro de tu casa, sí, no estás libre, no estás protegido de que un coche se estampe entre, bueno, pues, en un quinto sí, del cuarto para abajo lo pone en la cláusula del seguro, y dice, esto, si entra un coche no lo cubrimos. Corre peligro, hombre, dentro de una vivienda, hombre, corre peligro en una curva peligrosa, en un rally en Galicia, que eso es muerte que te al 90%. Tú en Lugo, por ejemplo, Lugo existe como ciudad, o es, sí, sí, con muralla y todo. Lugo, te compras un piso de protección oficial y la antena, lo que es la toma antena, está al lado del balcón, para que mirando la tele no te pille de espalda el reventón que puedes tener. Pero sorprendido, lo gallego diciendo, hostia, no nos lo explicamos, tal, esto cómo ha podido pasar. Estamos mirando todos los talleres a ver si es que ponen aquí los alerones más grandes que en Cuenca, pero no, ponen los estándar. Pero vamos a. Yo voy a hacer recapacitar a la gente. Sí. A ver, si en Galicia es un sitio que nos tendríamos que estar preocupando de Cataluña, puede ser, pero nosotros vamos a empezar por Galicia. Si hay un señor, sí, que está dentro de su coche, sí, no de su casa, ¿eh? No, de no, coche. De su coche, sí, durmiendo la siesta, sí, aparcado al lado de una masía. Sí. Estaba ese señor. En Galicia hay masía, un horreo. Bueno, un horreo. Estaba, vale, el señor, ahí un señor dijo, voy a aparcar aquí. Que pasaría por historia de terror del programa 6. No, es real. Es real, es real. Vale, vale. El señor se puso así a echar, como a echar la cabezada, sí, aparcado al lado de eso, por el coche. Y vino un señor por la carretera, sí, nacional. Se quedó sobao. Subió el linde para arriba, se estampó contra el coche lo trampó contra la casa y mató al tío. Y eso era en el coche durmiendo. En el coche durmiendo. Y ese señor estaba apartado de la carretera ahí echando una cabezada. Y aún así murió. Eso, ¿cómo? Estando en una curva, en un rally, no vas a morir. Vendría a ser lo que Nadal a tres bandas, ¿no? Esas carambolas que hacen en Navidad. Claro. Pero con coche. No estás. Es que tú y yo que sabemos de Galicia, hombre, no estás a salvo. O sea, en Galicia no estás a salvo. No eres una persona segura. No es un sitio seguro. No es un sitio seguro. O sea, no diciendo, no, es que pasa aquí la... O sea, claro, el pulpo gallego, baratísimo y riquísimo. La farla, muy correcta. Pero eso es para compensar el peligro que ya te da la naturaleza. Galicia es un sitio donde hay una autopista, sí, que han hecho paralela a una autovía, que es mucho más peligrosa que la propia autovía. O sea, han dicho, hostia, vamos a desdoblar, que esta autovía tiene no sé cuántos muertos por día, y han conseguido hacer que la autopista, siendo de pago, sea todavía más peligroso. Que el ingeniero ese, el de Punto Pelota, pero el de allí Galicia, hizo un copiar en el segmento de puntos negros del mapa y dijo, copia, copia, copia, pega, copia, pega, todo puntos negros, toda Galicia alrededor. Que yo, una vez... Y luego... levantó como cuatro dedos el quitamiedo para que cabieran los jabalíes por debajo. Digo, esto lo vamos a hacer ya, que no pase de pantalla ni el dato. Yo estoy hasta la polla de... Pues si la gente se pregunta, la autovía que va como de Vigo Orense, yo cogí esa autovía, sí, pero una neblina por la noche con la lluvia, o sea, el clima de allí. Sí. O sea, que está... Mordor. Coge el coche... Y ya se te cierra el culo porque piensa que va a morir en cualquier curva porque no ves nada, te está cayendo, diciendo, bueno... Cambio de rasante, que solo hay en Galicia. No voy a llegar a mi destino. Y entonces, a los años, cuando hice la autopista, dije, hostia, esto hay que celebrarlo. Voy a coger la autopista porque estoy hasta los huevos ya de jugarme la vida. Pero mi sorpresa fue que cuando pasé el peaje ese, eso era un puto infierno. O sea, habían trasladado allí todo lo peor de lo peor. Digo, hostia, ¿cómo se puede hacer esto? Ni gasolinera, ni gasolinera. ¿A qué? Pues alguien, con toda esa información, los periódicos, el café con leche de desayuno que dicen allí, y su mierda de porra para mojar y eso, dijo, aquí lo que falta es un rally. O sea, un rally y ya lo que es Galicia lo petamos. Son súper aficionados a los rallies, los gallegos, pero que se vuelven locos, como aquí a los castellers o algo así, pero... Súper apasionados. Pero no te estoy hablando de coches buenos o estos, sino Super 5, Copa Turbo y mierda de esa, ¿eh? Renault 5, tío. Coche que le suda la polla están, y aparte, se llevan a Dios dos de por delante, embarazada y todo. Oye, que tú eres embarazada, que tú tienes cosas que hacer, ¿eh? Que no estar ahí jugándote la vida, que te dice marido, vamos a ver ahí, pasar los coches, y dice, vete a tomar por el culo. O a lo mejor ponte en una recta. También puedes morir, ¿eh? Porque es Galicia, pero no te la pon. Probabilidad de... No, si en una caja fuerte, que no estás seguro en ningún sitio. Que no estás seguro. Hostia puta, pero ¿eso por qué no lo prohíbe? Eso es... Si eso es prohibirlo. Eso es peor que el Toro la Vega, ¿eh? Claro. Toro la Vega revienta en un animal. Bueno, y algunos se llevan a un puñazo, me imagino, porque están todos chalados. Pero ahí muere gente, ¿eh? Que le han pegado ya al periodista Ana Rosa. Tenía la mano hinchada y todo. Poco me parece también para las conexiones que hace el chaval, ¿eh? ¿Cómo no le van a pegar? Vas allí a dar por culo. Eso, si quieres ir allí, te vas con un hacha y empieza a pegar hachazos a todos los lugareños. Y ya está. ¡Claro! Si pistola, esa es la intención. Pistolas Taser y de todo. Hombre, claro, guerra civil, lo que sea, pero así como... El palo ese de Darth Vader, todo. Que se ha encadenado un chaval ahí a una señal... A un stop. No era ni un cerrapacho ni nada. Ha tenido la genial idea. O sea, Valladolid, que esto ya está. Bueno, esta gente vive en caverna. Y se ata ahí con una U. Pero hostia, de la buena, ¿eh? Ahí. Allí háblales de la independencia, Valladolid. Van a entender rápido. Se ha atado ahí del cuello a una señal de tráfico y dice: hostia puta, que me han soltado el toro aquí. Que me voy a matar. Joder, pero ¿qué quiere, hombre? Es que... A ver, te enganchas ahí con velcro, ¿vale? Claro. Porque en un momento a puro pegas tirón y sale. Claro, y dices, hostia, es que no me podía notar. Claro, si es que eso. O sea, irte a Tordesilla. Madre mía. Claro, busca eso, tú busca eso. Supongo que si hay Tordesilla habrá un Tordesa normal, ¿no? Grande, digamos, lo que es la villa grande. Tordesilla, gente con lanza. Fachadolí, en pleno. O sea... Bueno, que tú crees que esa gente no está esperando ya el día antes. Hombre. Dice, va a llegar mañana los hippies y los periodistas. Y ya puede empezar a sacar palos. Ya están pegando. Pero si esa gente es lo que disfruta. Si ya el toro, a esa gente le suda la polla. Si el festival es pegar a los que vengan de fuera. He leído hoy una justificación de un tío ahí que dice, lo bueno que con esto quitas todo lo que es la adrenalina, porque si no, todo esto lo pagarían las mujeres. Que dice, anda, que también está acabando de arreglar la situación. Hostia puta, ¿dónde vamos? Yo no sé dónde vamos. El otro día estuve hablando. Que han matado al toro, pero que no hay ganado, que lo han anulado. Que sé que se han cometido irregularidades. Hombre, irregularidades es pegarle lanzazo a un toro toda la mañana. Irregularidades desde hace dos meses, o sea, desde hincharse a puñetazos ahí, seres humanos que dicen que son españoles, porque todo eso, los que estaban allí. Que comparten la misma patria, porque tú y yo no, porque yo somos no, de otro país. Pues somos, pero toda esa gente, los toda que citan a Piqué, podríamos decir. Exacto. Buah, chaval. Que a lo mejor eso todos coincide, que dice, hostia, español es puta madre, pero llega el día y se hinchan ahí a hostia, así, pues. Hombre, la españolidad, que eso es ancestral, y las cosas ancestrales, eso hay que aguantarlo. Claro, que eso es. ¿Sabes? La CUP. No, pero no la CUP de los catalanes, sino eso para la regla, que no es compresa ni tampón. Hostia, no sé qué es eso. Es como... Joder, qué informado que tú estás de ¡hombre! Esa cosa. Hombre, eso... El rollo feminista que yo trabajo. Es como un embudo pequeño que se mete en el chirri. Hostia, ya lo he visto. Y hace como efectos superbares o no sé cómo debe funcionar. Eso lo lleva a Tordesilla y no venden ni uno. ¿Qué que son españoles, tío. Que esa peña compresa y pañales y lo que haga falta para la regla, ¿eh? O sea, que van fuerte. Si un madrileño... Se presenta en Tordesilla, que a lo mejor los que iban eran de Madrid o de Cuenca o eso, y ya le hinchan a hostia. Tú imagínate si te presenta eso de Tordesilla con una estelada. Es que bueno, están muertos. Mira, le vamos a decir una cosa a los manifestantes contra el toro, que nosotros estamos en contra, ¿eh? Joder, el toro hay que dejarlo a su guata y nos parece perfecto. Pero si vais, no se encadenéis ya una señal de tráfico. O sea, buscar otras cosas, porque eso va a ser perjudicial para vosotros. Y armadura, no te ¿eh? Puedes defender. Armadura, ¿eh? Te van a venir con palo y estás todo encadenado y pies para que os quiero. Mira, ahí te tienes que ir cargado de gas pimienta de ese. Lo primero. Mostaza. Gas mostaza, pistola taser. Protecciones así, codera y todo eso. Sí. Falopa, o sea, falopaísimo, o sea, para pa no sentir el dolor. Mira, le voy a dar un consejo más a los hippies. Yo daría volquete antes de llegar, porque igual luego se te va a echar a perder. ¿Sabes? Ese momento que ya no me la voy a meter porque esto se ha girado de onda. Pero que querían dialogar, que yo he visto a los veganos, los que sean, los, sí, que, los animalistas. Animalista, qué nombre, ¿eh? Más malo, también. Yo estuve hace poco en Gasteiz en un concierto en una plaza de toros y vi vegetarianos pidiendo en los sitios, ¿no? Pero ¿cómo no hay comida vegetariana? En una plaza de toros, ¿eh? Que dije, bueno, aquí, el caso es pedir y libro de reclamaciones y de todo, pero igual no tendríamos que estar aquí ninguno, pero bueno, esto también va como va. Pues eso, a dialogar. Claro. Y llegas a dialogar y te salen siete tíos con una lanza llena de sangre. Pues vamos, no, a dialogar. ¿Cómo vamos a dialogar? Pero gente así, madre, como poniendo paz entre uno. Pero a ver, ¿qué? Que no se puede dialogar. Si no se podía con yo su ternera y dejaba la pistola en casa. No sé. ¿Qué le va a contar? Que ha perdido la letra. No le hagas broma a yo su ternera, ese tipo, hombre, que tiene, bueno, el dedo flojo. Pues así está, digamos, de la frontera. La, o sea, la franja. De la franja. Pa afuera, sí. La cosa está así. Y dicen y se preguntan, sí, esa gente, que por qué Cataluña quiere ser independiente. Se lo preguntan. Pues es que allí fuera, nosotros no lo sabemos, pero allí fuera, aquí las preguntas son muy inquietantes, pero allí fuera son más inquietantes. Se preguntan eso y se preguntan por qué Piqué no dice que es español cuando Di Stéfano jugaba en la selección. Era argentino, o sea, aquí todo vale, pero claro, eso, Di Stéfano. Como si fuera de Tordesillas, pero... Y encima con el marrón. O sea, que lo tenemos aquí dentro, porque los españoles, pero están hablando así de independencia, tal, esto, lo otro. Pero bueno, tú vas por Tordesillas, sí, y tú no tienes las carreteras cortadas el día de la Merced y ahí la gente... Ni el escenario BAM. Dándolo todo, con grupos así, Escamarlán y toda esta gente tocando. No, o sea, saben lo que hemos pasado. Esta es una travesía por el desierto hasta llegar ahora que estamos bien. Pero aquí ha tocado otro Calizo y Trimelón de Naranjo en todas las fiestas, ¿eh? Que la gente se piensa que eso... ¡Madre mía! No, un día festivo. Cuidado, festivo será para vosotros, pero para mí... Escuchar a Bram o estos amigos tampoco es que se lo va... Las televisiones lo manipulan y entonces cuando ellos ven Telemadrid allí les sale lo bueno de Barcelona, claro, que es la plaza de Mapa, a lo mejor así como lo buenísimo que tenemos, pero no saben la fiesta de Santa Coloma, ¿eh? Con Trimelón de Naranjo, Calimocho Caliente, eso no se lo dicen. Aquí hemos pasado lo nuestro. Viñarrón, nosotros vamos a Viñarrón y eso nos parece correctísimo. Joder, hombre, hemos estado una semana en los pesados tirados por la tierra. Ahí. Entonces, nada, tres días. Yo ya no voy a ir ni a mear a Policlin en tres días. Eso es así. Luego vamos a hablar de la independencia. Hombre, porque ahí, claro, que hay elecciones y como que hay un señor calvito así con gafas y el todo. Baila, ¿no? El que baila. No, el que baila. Uy, el que baila, joder. Que está aprendiendo, joven. Pero es una persona, aparte, que así como que la están criticando, pero que no puede contenerse. Que yo me he dado cuenta, no, que ese señor no es que está haciendo el nota, sino que es que le ponen el temazo y el hombre como que no, que lo siente, que no puede aguantarse. Ese hombre, te voy a decir, yo no sé ni cómo se llama. Yo solo lo he visto ahí bailando y tiene pinta como que podría estar en el palco del Barça, ¿sabes? Ese tipo de personaje que será agente internacional de juveniles o algo así. El ¿Tú has hecho alguna vez oposiciones? Te voy a preguntar. No. Yo hice una vez oposiciones a cartero. ¿Qué dices? Bueno, chaval, para cartero, ¿eh? Una. KTE, por supuesto. Pero yo ahí descubrí una cosa que es aplicable a lo de ahora, porque la gente ve a Rajoy, a ese que baila. Subnormales, podríamos decir. Que dicen, jo, pero ¿cómo habrá tenido que estudiar, no? Para llegar a esas oposiciones y... Pues ahí, tú cuando vas a las oposiciones, cuando vienen subnormales, porque... Eso no vale. Tienen ya puntos antes. Claro. Y es por eso que el que baila ha llegado a presidente de lo que sea. Pues subnormal, porque le han dado ya... A lo mejor el examen son 10 puntos y sale con 9 y medio... Tres cruces que ponga en plan quiniela ya va a ganar. Ya suma. Claro. Que esa gente ya viene sumado. Qué gentuza, tío. Ya vienen así y ahora tienen, claro, campaña electoral, que lo tienen como así, como súper difícil, para sumar escaños, votos... Que es diferente. Persona. Claro. Que ahora puede que tengan mayoría de escaños, pero no de personas. Y dicen que la que importa es la de personas. Pues si no, no dejaste de hacer el referéndum para contar las personas. Tendremos que contar los escaños. España es así. Te dicen, esto no. Y cuando es... Pero de antes tampoco. De bueno. Menos mal que a ti y a mí. No tiene que preocupar mucho esto, ¿eh? Pero yo voto, ¿eh? Ah, tú votas. Ya, pero por correo o algo. Voy a ir. Ah, vas a ir. Hombre, Bermú Casero. Y a votar. Joder. A la CUP, ¿eh? Hombre, claro, a los buenos. Y a David Fernández, sandalias y de todo, tío, a tope. A los buenos. Estoy con el colectivo. Pero, a tope. Pero que es independentista, pero que no va con los demás. No. Eso es lo que me gusta. Eso es lo que me porque gusta. Porque a mí la independencia de Artur Mas. Como que. Me podría fiar, pero no lo voy a hacer. Pero. Está Felipe Pucci y todo ahí, ¿eh? A lo mejor. Monserratura. Esto o sea, se lo vamos a explicar a la gente de fuera. Sí, a los españoles. A los españoles. Porque a lo mejor se piensa. Sí. Que más. Como que la gente, sí. Que más fenomenal y que, la que gente nos representa. Que nos representa. Como Roncero al madridismo, pero no es así. Que no es así, ¿eh? No. Que no es así, o sea, que ese señor no sabemos ni quién es. Está ahí y aparte, como tres o cuatro partidos allí, todos cada uno como de una madre. Pero que ese señor no es independiente tampoco, si eso existe, ¿eh? Tampoco. Tampoco. Yo llevo días metiéndome en trifulca en Facebook, pero de gente que no es ni mi amiga, es muros a lo loco, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Pero discutiendo cosas? Yo ya me puse en el copiar, pegar, me vais a comer la polla, y lo iba chutando. Ahora todo alineáis con Artur Mas, no sé qué. Tú eres un normal, tú lo que eres un normal. Y te voy a borrar de amigos sin serlo y denuncia en Facebook y todo. Pues estoy así, en ese plan. ¡Joder! Pero para la independencia, ¿eh? No sé yo si conseguimos. Pues yo voy a ir a votar. Vale, vale. Joder, macho. Yo es que tengo mucho lío. Yo creía que no podía porque no tengo censo electoral. ¿Sabes la cartulina esa? Sí. Eso no lo tengo. Pero como sé el cole, me han dicho que hay una lista que dice la mesa. Ah, bueno, claro, allí te presenta. Ahí voy con la papela, la limpio un poco antes por si el sábado ha sido largo. Y allí voto, tío. ¿Eso cuándo es? Por eso. El 26, 27, 26. Por ahí. Fiesta de la democracia. Claro, me pilla en Barna. Si claro. Es la Merced, que yo no me la pierdo nunca. Claro, claro. Yo también. Hombre, no sea que en el escenario Estrella Dorada haya De la Fe y las Flores Azules o algo así. Yo la fecha esa es que... Tengo que estar en la calle. La fiesta de la democracia es la fiesta de la democracia. Voy a votar, pero varias veces. O sea, ya. Pues ahora que tanto habla, el otro día vi por la tele lo de la Meridiana y te estuve mirando. No te vi. No me viste, ¿no? Digo, no sé. Tampoco me dijiste de qué color era tu puntero láser ese. Te voy a decir que estuve descubriendo el sitio más mocho de toda la península. ¿El domingo? El día de la independencia. ¿Qué era? El día 11, ¿no? El día 11. ¿Sabes dónde fui? Monegro. Más mocho. Más mocho, te voy a decir, ¿eh? Más amarillo, ¿eh? Pero por ahí estaba. A Teruel, colega. Hostia. Pero no fuiste ni a Belchite, que dicen que es lo bueno. El de Ruyo. El nuevo se ve que es una mierda como todos los pueblos. Hostia puta, tío. No hay vi nada, los ¿no? carteles de Belchite, ¿eh? Pero estuve en un sitio. En el Mar de Aragón. ¡Guau, chaval! El cartel ese que sale como para pescar en medio de los monegros. Cuando ya vi Maestrago, comunidad, o sea. Es que no, o sea. Ponía parque. Maestrago, parque Cretazo, cultural o algo así. La fiesta del agua. Hostia puta, tío. Nunca había visto una mochada así. O sea, estaba de verdad. Me sabía fatal por lo turolense. Yo dije. Bueno, por lo turolense y por la gente de Teruel. digo, no sé si soy consciente de dónde vivís. Porque, hostia, a lo mejor. Sí, pero lo tienen claro, ¿eh? Que viven en una mochada, pero algo. Que a mí me ha pasado. Tía y puta. Me han dado ganas de volver, o sea, ir a la Rambla a comprar semillas, ¿sabes? Que hay tiendas de semillas, llevarlas allí y decir, oye, plantar esto aquí y echarle un agua a ver si sale algo, porque esto sí, está... Un señor con un tractor y le tuve que parar para decirle a dónde vas, pues, o sea... ¿A dónde vas? Y sobre todo, ¿de dónde viene? ¿Dónde vas con el tractor? O sea, porque dice, bueno, si aquí hubiera algún sitio donde arar o hacer algún trabajo de campo, pero como no tiene el rastrillo ese al desierto... Hostia, cada vez más amarillo. Contra más me acercaba, me preocupaba más. Digo, hostia, va a llegar un momento en que esto va a ser Marte o algo así. Y digo, o sea, lo único que me gustó es que todavía conserva lo que son las ventas de carretera, sí. Que es algo que me apasiona a mí. Que yo cuando voy por la... las ventas. Claro, o sea... Son letreros de Coca-Cola, ¿eh? Subastas a lo bestia, eso vale una pasta. Teruel tiene... Es un sitio donde existe todavía lo que es el concepto de carretera general. Sí. Ese concepto que ya se ha perdido aquí, que dice, ¿cogen la general? Sí. O ¿cómo? No la nacional, ¿eh? La general. No, la general. O ¿cómo le llaman a los desvíos que también tienen? Las variantes. Las variantes, dice. Eso, aquí, ahí va adelante, tienen la variante. O sea, eso, yo en cada pueblo parando a preguntar a la gente de los pueblos, porque me fascina. Yo diciendo, ¿cómo llego a Teruel? Y dice, mira, coge la general, tal, te digo. ¿A Teruel? Pues mira, coge la carretera a Teruel, eso también lo hacen mucho. Y veía, venta a los montañeses. Y allí yo iba, o sea, es que entra una venta con el pestazo a queso. Ahí a comprar aceite. O sea, es que... Que no puedes pedir ni hielo para la Coca-Cola, te miras mal. Que... Coca-Cola te vuelcan de lata a vaso de café con leche. Y ese es todo el proceso de una Coca-Cola. Es apasionante. Los dulces esos que tienen así como súper blancos de todo que no, ¿sabes? A comprar, es que no puedo parar. Digo, esto es lo más interesante que voy a encontrar. Son dulces que hasta que lo llevas a la boca no sabes si es blando o duro. sí. Sorprendente. No. O espumoso, ¿eh? Piensas que es blando, pero siempre son duros porque es así como... Que puede ser espumoso y seco a la vez. O sea, son conceptos de allí. Me apasiona, es que eso. Yo ya la que veo a lo lejos así. Gasolinera cerrada. Hostia, pero apunta. Es difícil encontrarla, pero cuando la encuentra cerrada, digo, ¿cómo tiene que ser? Así es. Eso es, la crisis del petróleo. En la general. Y pueblos deshabitados. Y todo eso, cosas que me interesan así como para un día así, para huir de Cataluña. Y no te creas que era el único catalán que andaba por allí. ¿Qué te has encontrado catalán? ¡Hostia! Como que todos estaban allí diciendo, mira a los cobardes, ¿qué hacen aquí? Tenían que estar ahí en la meridiana. Te voy a decir que me cuesta hasta de creer. Catalanes. Catalanes ahí en la mochada. Y hablando catalán, ¿eh? Que les hacía... Estaban los de Teruel súper encantados de que hablara catalán la gente por allí. Y cosas que ver y cosas donde... Fascinante. Sí. A cada metro. Tiene cosas... Teruel, o sea... Yo se lo aconsejo a cualquier... No sé si tenemos algún oyente de Teruel. Sería bueno saberlo. Pero... Ahora, igual no hay Facebook allí tampoco, para que nos diga, ¿eh? ¿Cómo se debe sentir uno de Teruel? O sea, ya no te estoy hablando de venir a Cataluña, que esto es una puta mierda. Que ya se lo digo. Pero ¿cómo se debe sentir uno de Teruel cuando va al Pirineo Aragonés y ve, o sea... Verde. Claro, ve eso. Claro, que están compartiendo comunidad. Que a lo mejor le duelen hasta los ojos. Claro. De acostumbrado al filtro amarillo... Claro. Claro, el agua, o sea, cuando alguien debe escuchar el correr del agua, uno de Teruel debe decir, hostia, existen los ríos, o sea, le debe dar así como no querer volver a casa. Seguro que hay gente en Teruel que pagaría dinero de su propio bolsillo por ver un rally reventando gente al lado de casa, de algo gallego, algo bueno. No hay nada. No hay nada. Borja, ¿no? ¿El qué? El Ece Homo. Eso no es, eso Zaragoza. Zaragoza, ¿eh? Claro, Teruel, Galve, Andorra. Pero la otra. La nueva. ¿No? Lo más famoso de Teruel es... ¿Cómo? Calanda. La tamborrada esa, ¿no? Hostia puta, pueblo de mierda, chaval. Que se ve que iba Buñuel. Me suda la polla, ¿eh? Buñuel tampoco era el de la estrella Michelin. Yo estaba... TripAdvisor. Estaba hasta la polla de pasar pueblos de mierda, así como desértico... Y veía Calanda a 50 kilómetros. Digo, hostia, ahora vamos a llegar así a un pueblo grande y vamos a ver así algo. Hostia puta, no me lo podía creer. Cuando pasé por Calanda dije, guau, chaval, siento lo mejor. Si está por asfaltar probablemente. Calaceite y o sea, nombre así como súper correcto. Pero increíble, ¿eh? Y Teruel ya la capital. Buah. Quiero pensar que tú Plaza Altorico. Con esos viajes que te montas tú los fines de semana ocioso. Madre mía. Ya debías tener todo visto, ¿no? Para ir a Teruel. Claro. Ya has visto todo lo rico y dices, voy a empezar ya por... Este verano la he estado... La pochada padre. Claro. Este verano ya he estado... Ya está lo he visto en mi pueblo todo. Y todo, ¿eh? Joder. El mejor más del mundo. Si va a tu pueblo... Si va uno de Teruel. Allí, Alvareto. Alvareto ese que te llevé. Estuvimos tú y yo. Se hace un... Pajote ahí en el balcón, este encima al lago. Se ata ahí como el tío ese del Toro de la Vega ahí y no lo mueven de allí. No me va a su casa. Hostia puta. Joder, macho. Un sitio con clase, que pide una clara y te dicen, no hay clara, te doy dos medianas y una limonada y te buscan la vida. Claro. Como tiene que ser. Reducción de stock. Pero es que el Pirineo concentra lo bueno. Claro. Concentra lo bueno. Y a mí, te lo digo, me sabe mal. Estuve allí hablando con un señor que era paleontólogo en Teruel. Sí, que le gustan las cosas viejas. Puf, pero huesos y todo. Y el señor, claro, estaba súper deprimido con el ser humano en sí, porque claro, al ser paleontólogo... Como Adinio, ¿no? Claro, él piensa que los dinosaurios son gente de puta madre, que eso... 65 millones de años y cosas así, o sea, cifras... Y que no coincidían entre ellos, claro, ¿eh? Que tú lo ves, de aquí había una guata de puta madre. No, no, había uno, desaparecía, salía otro a lo mejor en forma de tiburón. Dios, era un loco, claro, dibujando animales. Y, este le voy a hacer la cabeza muy pequeña, el cuerpo a lo loco de grande, y lo sacaba a pasear, ¿eh? Y el señor estaba apasionado con todo lo que era así, jurásico y todo. O sea, el tema dinosaurio, fenomenal. Pero a la que llegó al ser humano, hostia, el tío le dio un bajonazo. Que dice que el ser humano, claro, me está diciendo, es que el ser humano somos una puta basura, que lo hemos jodido todo desde que aparecimos con las putas cuevas. Joder, solamente que hemos dado por el culo. Y yo así que hable por él también, el paleontólogo. Pero yo sintiendo con la cabeza, diciendo, joder, macho, es que te abrazaría ahora. Si no, es porque... Fue llegar el fuego, la rueda y el Burger King. Y claro, dice la humanidad. Claro. El pavo estaba así, hablaba de Triceratops y de eso. Y el pavo se venía súper arriba. Pero decía, claro, luego ya llegaron el Homo sapiens y eso. Y ya bajonazo, todo a tomar por el culo. Y diciendo, no ves cómo... Y eso alguien que sabe, ¿eh? No alguien como yo que te lo explica y no, te dice, no, bueno, que tendrá graduado escolar y lo que tenga. Ese hombre se ha pasado ahí con el pincel limpiando hueso y sabe de lo que habla. Y decía que es el ser humano puta mierda. Y yo diciendo, fenomenal. Y me decía, es que encima estamos aquí súper abandonados. Y claro, la capital, hablaba de Teruel como la capital, decía que de puta madre. Y que ahí, que claro, en los rastrojos eso, diciendo, madre mía, el día que salgas de este pueblo. Llevamos medio programa y he hecho relato, pero igual no lo leemos. Sí, sí, ¿sí? Chufa, chufa ahí que lo vamos a preparar. Y luego cabrá la independencia y la historia de terror. Exacto. Es que antes del verano me escribió un inglés diciendo que los relatos eran una puta mierda, lo último. ¿Ah, sí? Sí, me envió un mail en inglés. Me decía, el último relato, puta mierda, y los de antes de puta madre. Y le dije, me parece... Bueno, pero dijo que lo antes de puta madre. Fue mujer, yo le dije, está siendo muy generoso, lo de antes era la misma puta mierda que este, pero bueno, a tu onda, a mí me la suda. Bueno, eso está bien, a nosotros las críticas... Sí, las críticas nos gustan más cuando son a los demás. Pero... Sí, pero a nosotros también. Ah, tengo que pinchar un tema antes del relato y todo. Sí, pincha, pincha. Claro, esto está... Que hostia, vamos como tarde, ¿no? ¿Cuánto llevamos? Uf, 33 vamos a acabar ya llevamos mismo. Y luego la historia de terror, que es cortita, y independencia, vale. Vamos a pinchar a los RKL de su disco Riches to Rags, la canción titulada Heavily Sedated. Well, you know me. Ya lo tenemos hecho, ¿eh? Sí. Yo ahora te voy a buscar la cuña, que me pilla en la otra punta de lo que es el iPod. Qué rabia haberme cargado eso del móvil, tío. Porque tengo Spotify y de todo, ¿eh? Joder, venía preparadísimo, pero... Voy a poner al manguán este de cuña. Yo ya estoy listo. ¿Sí? Para relato. Sí. Pues bueno, pues el doctor Arrimia, que es una persona que viaja, y sobre todo viaja a Galicia, que es una cosa que ya es como viajar el doble. Me da puntos eso, ¿eh? Hoy nos ha preparado un relato que se titula Dentro, Fuera. Volver de donde uno nunca llegó a irse del todo. Ese camino de vuelta. Esa seguridad que aporta el hecho de que vuelve sin avisar el que se fue sin despedirse. Como si nada hubiera ocurrido. Como si una noche cualquiera pintase sus mejillas con colorete diurno. Como si un día cualquiera bañase su cielo de estrellas. Ir y venir. Y poco más que eso. Un eterno bucle. Como el temblor que anida dentro de cada reloj. Como todos esos zumbidos electrónicos que nos acompañan a todas partes y que nuestros cerebros se han encargado de ir borrando. Para que nada nos moleste en nuestro viaje. Para que nos sintamos los protagonistas de la migración. Para que nuestro afán de protagonismo no merme, no sufra. Para que nuestro instinto nómada se acomode en nuestro sofá. Pero fuera, allí afuera, es un maldito caos. Un sinfín de gritos y guerras. Una luz de violencia. Ahí afuera es el horror. La más terrorífica de las pesadillas. Y espera plácidamente tu llegada para bañarte en sangre. Para sembrar odio y esperar pacientemente la hora de la cosecha. Y ahí sí que no puedes fallar. Está todo preparado para tu llegada. Cotillón de bienvenida y copa de cava. Todo incluido. El mundo a tus pies. Y podrás decidir el presente y el futuro. Y si es necesario, también el pasado. A tus órdenes, a tu servicio. Señalarás el tamaño de las fronteras y amenazarás a cualquiera que se atreva a protestar de las desastrosas consecuencias. Lo cubrirás todo con mentiras que, a fuerza de repetirlas, florecerán como verdades. Todas, no hay fallo. Todas en tu sofá. Todas a tu lado. Junto a tu espíritu nómada. Junto a tu letargo. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Y habrá quien diga que estabas con los amigos, que a lo mejor, joder, a lo mejor habéis tomado unas copas o lo que sea, ¿no? Nosotros copas no, nosotros más que nada peyote, ayahuasca, tomamos mucho opio, alcohol no bebemos, somos antialcohol. ¿Qué tal las piernas? Pues jodidas porque viene ahora mi tiempo y en mi tiempo me lo va a parar esto, ¿sabes? Me vería gorda, ¿eh? Una avería gorda. ¿Has pensado que te podías haber matado? Sí, pero mira, mi filosofía es que la vida no es un lugar seguro. Ayahuasca, es que qué nombre y más grande. Y qué jodidas la vida que te pase eso cuando llega tu momento. Que tú lo ves, que dices, es mi momento. Ahí se trunca, tío. Porque hay gente que es capaz de transmitir también. A lo mejor. Y consumir ese tipo de drogas. Claro. A la vez. O sea, lo estás escuchando y estás envenenado diciendo cada palabra. Menuda filosofía. Que puedes estar de acuerdo o no, pero el mensaje es claro. Querrías eso de cualquier político. Claro. Claridad. Claro. Pues estar de acuerdo o no, pero entender algo. Claro. Y el otro, como que se ríe. Porque claro, no entiende, o sea, se le escapa, es que a la gente le saca de Gran Hermano y de cuatro cosas así y ya no entienden. Que ha entrado un chino ahora, ¿sabes? ¿Ha entrado un chino? Yo es que el otro día vi en las noticias que lo anunciaba como noticiario, me pareció estupendo. Empieza Gran Hermano, digo, muy bien. Eso me parece concepto de noticia, ahora que venga el de la brasa con la tarjeta de crédito y ya está. Te voy a contar. Cuéntame, una historia cosa de terror, porque me la traía preparada para el programa número 666. Cuéntame. Pues es la historia de un tío. No sé si tendríamos que hacer clima así siniestro. Mover papel de aluminio o algo así para hacer Fuyola. Mover fuyola, linterna bajo la barbilla, esa onda. Bueno, lo pueden hacer los oyentes en su casa. Como si estuvieran así en tienda de campaña antes de ir a por gamusinos. Bueno, la onda esa. Pues es la historia de un hombre que ve una maratón de equipo de investigación sábado por la noche en Mega o en Discovery, Neos, Nova, no sé dónde la dan. La reina de Ronda, bueno, toda esa guata. Y se queda con la coplilla, es un señor mayor. Sí. Se queda con la coplilla de las rutas calientes. Y dice, joder, eso parece un buen negocio, el hombre está como en la miseria, la mujer está tullida, tirando la alfombra hace tiempo, bueno, tiene sus problemas, un perro pequín en lamecoño, ese tipo de escenario. Uf. Moqueta por toda la casa. Y el tío se queda con la copla y dice, yo ahí podría mi futuro. El tío se preocupa de su futuro. Cuando claro, el presente lo tiene jodidísimo. Claro. Claro. Bueno, esto no lo arregla ni su puta madre, voy a pensar. Claro, voy arrancando moqueta. Sí, matando el perro ese, por lo menos para subir un escalón. Llevo haciendo, empanando, ¿sabes el papel de váter que viene así con línea de punto? Pues eso, o sea, quitar la línea de punto y empanarlo de uno en uno para comer, como si fueran San Jacobo, pero comen eso porque no tienen dinero. ¿Te puede hacer un hilo? sí, la idea la tengo, tengo un hilo clarísimo. Un pequeño inciso, sí. O sea, a un perro tullido, ponerle así una rueda detrás así para que vaya arrastrando, sí, sí. Eso es... digno. Eso es digno, o sea, tengo la respuesta. ¿Piensa que le está haciendo algún bien a ese perro? La respuesta sería digno si no lo sacas de casa. O sea, cuando te lo sacas de casa, estás convirtiendo al perro en un ridículo absoluto. Vale, vale. Bueno, el tío ve a la reina de Ronda, dice, bueno, esto veo como un negocio aquí, las rutas calientes es un problema, bueno. Pero el tío dice, yo sé cómo burlar las rutas calientes. Y entonces ve su futuro un poco más claro. Y llega a la decisión de irse a Madrid. Es de un pueblo de Teruel. Sí. El Cabezón de la Sal de Teruel, si es de allí, que no lo sé. O Guarromán de Jaén. Es de un pueblo de esa onda. En el que no quiere estar, pero lleva toda la vida. Y se va a Madrid. Se empeta el culo hasta arriba de farlopa. Y se va a Bogotá a venderla. Al precio de aquí, va a no perder dinero, claro. Esquiva las rutas calientes. Allí ni te miran. Ahí te dice, ya, pues te pasa, no. Es imposible. Nadie ha entrado con un gramo en Bogotá en toda la vida. El tío como que no pilla bien el concepto. Y cae en la más absoluta miseria, no puede volver. La abuela se muere ahí en la moqueta porque no tiene que ir a la tienda. El perro pequeño con la rueda atrás. Esa es la historia de terror un poco. Pues si alguien quiere hacer un cortometraje o algo. El tío hace como 7 o 6 viajes, ¿eh? Pero allí la tiene que tirar, porque es que no tiene salida la farlopa de aquí a allí. Claro, de aquí para allí. De aquí para allí, al revés. Claro, como claro, el que saltaba el muro al revés en Berlín. Claro. Lo ve fácil, dice, no, pillarme no me van a pillar. Vuelve sin farlopa. Y allí la tira al váter, porque dice, esto no se vende. Llevo días y no vendí ni un gramo. Cuando llega el de la aduana, le dice, vengo un petao de farlopa sin el ojete. Y dice, venga, pasa. Pasa, asisto, no, harina. No, no te preocupes, aunque claro, te rompan los condones, claro, no va a pasar claro, nada. Va a estar cagando masa de pizza, hombre, a lo mejor, pero no te vas a morir. Es todo seguro, no hay riesgo para la salud. Las rutas calientes no te van a pillar, pero pierde todo. Lo de las rutas calientes, Cuando haces así, ve algún documental de las rutas calientes. En equipo de investigación, dice. Cuidado, que hay rutas calientes. El señor ese con gafas y chaleco que sale a preguntarte, ¿no? Que ha ido a trabajar. Porque nadie le ha jugado. En ese momento de responderle, no, no, o sea, déjame pasar porque la farlopa me sale por las orejas. Se lo dice y te dejan pasar. Pero nadie juega esas cartas. Nadie. Es como ir al médico con un tumor cerebral. Nadie juega esa carta. Pero es que además tienen una vista así porque están ahí en el aeropuerto de Baraja. Dice, estamos esperando un vuelo de Lisboa que es una de las rutas calientes. Cuidado. Hostia. Ahí, Hostia. Lisboa Baraja, O sea, eso de caliente a lo mejor puede tener que a lo mejor un, el gallo ese, el gallo de Portugal, toalla. O la botella esa del vino ese. Vino verde. Malucho. Pero a ver, como ruta caliente, ponme algo. No, hostia, o sea, pero la gente ve, los policías ven rutas calientes. En todos lados. En todos lados, o sea, diciendo no, porque. Luego les pasa lo de la comisaría esa catalana, que se ve que apesta marihuana ahí, que no va la gente ni a poner denuncia, esa descolocada. que no cabe más marihuana ya aquí, que está la gente como loca plantando. Claro. No tenéis instalaciones para tanta droguita. No tiene esto. Mirando, o sea, pero aparte. Nosotros conocemos pintores. Que le dejas esa marihuana que te estorba. Madre mía. Y al día siguiente no queda ni un cogollo. Madre mía. Se lo ha zumbado todo para adentro. Madre mía. Contrata gente así, el que esté en el paro. Claro. Tú y yo no serviríamos para hacer de mulas. No. No serviríamos para probarla. O sea, como catadores, yo tengo muy buen cate. Lo que es para esa cosa, lo que es catar, bien. Sí. Pero o sea, tú serías como un eslabón intermedio. Exactamente. Y decirle, yo creo que esto te merece la pena llenarte el culo de bolas. Exactamente. Ahí está, en el punto ese, que el otro se da esta vez y dice, espérate, porque antes de meterte todo eso, a ver si esto merece la pena o va ahí lleno de azúcar, ahí. Ajá. Y entonces yo hacer la cata y decir, ya puedes meter ahí con Nivea. Yo creo que no seríamos buenos catadores, al menos yo, porque si me lo dan 2 días antes. Igual no me queda ni una bola para traer. Ya me lo he comido todo en el hotel. Con lo que. Claro, eso, sí, eso. Te pone así, va a salir, al día siguiente tiene el vuelo. Una puntica, ahora otra puntica. Pero con los nervios no puedes dormir. Tiene el vuelo a las 8 de la mañana, no puedes dormir. Te pone así el canal de hispanoamericano, el que sea. España Internacional. Caracol Televisión o lo que sea, así con las jamonas venezolanas y todo esto. Y bueno, voy a probarla, tal, esto, lo otro. Te empiezas a meter falopa. Se te va, llamando abajo que te suban botellines. Claro, pierde el vuelo. Pierde el vuelo, es que es normal. Está. Que a lo mejor es buena porque te habían convertido en señuelo a la vez. ¿Sabes que eso lo hacen? ¡Hombre! ¡Que pegan el chivatazo! Para que te pillen a ti y entran todos los demás. Ahí está diciendo, mira, va a salir a las 7 de la mañana del hotel, va a salir un tío cargado de falopa. Es el de la melena, el atractivo. Eso, pillarlo. ¿Sabes? Y están esperando ahí. Los policías para engancharte. Te pega una semana y dice, aquí no ha salido ni Dios, a ver qué le ha pasado. Entra a la habitación, ve ahí lleno de puta, de falopa, llevo una semana dándolo todo. Madre mía. Y entonces dice, ahora llévame a la cárcel, porque ya lo he dado todo. Ya está. Claro. Pero te vas bien. Te vas contento, claro. Eso no interesa a la gente que nos está escuchando. Vamos a hacer un llamamiento. Gente que está escuchando, traer un kilo de falopa en el culo, sí. No interesa. Dice, voy a ganar 10.000 euros. No te interesa. Poco me parece. 20.000, pocos son. 60.000, nada. Y si. Sobre todo. No interesa. Te van a pagar en billetes de 20. Claro, no te acaba de interesar, no te caben en el bolsillo. Entonces. No interesa. Pero si lo hace, si nosotros tampoco podemos coartar la libertad de nadie. Si alguien quiere ir a. Gastar 3 botes de Nivea en Bogotá, bueno, eso. No interesa. Pero que juegue truco, que vuelo, cambie el vuelo de vuelta, cosas así, porque señuelo. Claro, eso, él decir, cuando lo tenga todo preparado, desde que ya le hayan dado el billete de avión y todo eso, decir, mira, va a salir a las 8 de la mañana, mañana un avión a Baraja. Correcto. Tal, esto, lo otro, todo correcto. Te vas a Welling. Ahí está, te vas al aeropuerto así de escaqueo. Coges uno una hora después que le están haciendo radiografías del señuelo. Y pasa, pero competeo que te estás cagando para abajo, o sea, díselo al tío. Y te vas para otro sitio, como te vas para Brasil o por ahí esto. O si no quieres levantar sospechas, te pone un chaleco fosforito que si te vea bien al salir. Te pone una mano en el culo, la otra en la barriga, como si fuera un gran retortijón. Y a tener suerte. Claro, hay que adelantarse a los acontecimientos. Claro. Que el tío no te pueda preguntar nada, que si te pregunta le puedes decir, ¿tú crees? ¿No ve que me estoy retorciendo de dolor de la de pelota de falopa que llevo dentro? ¿Qué pregunta más absurda desde que vengo? Pues de pillar falopa. ¿Qué te voy a contar yo a ti? Si tienes un chaleco como el mío, que te han dado ahí, está revenido ya. A mí me gusta mucho más la gente que la detiene, le hacen la radiografía, sale la bola y dice: yo dentro no tengo nada. O sea, claro, eso me parece lo correcto. Dejar la mayor. Claro. Si es que el ser siempre humano estamos hechos para eso. Hemos nacido para mentir. Para, pero que si no, nos habríamos extinguido como el que dibujaba los dinosaurios, eso de, le hacía mucho cuerpo y poca cabeza. Eso ya estaríamos muertos en esa época. Cosa evidente. El que para en el control de la colemia ha tomado algo. No. Una copa de vino cenando. Hostia, ha dado usted 3,7. Pues era la gaseosa, porque al final le he echado un culo gaseosa que estaba caliente ya el vino. Y el hombre diciendo: pues no, no sé. Se habrá jodido la copa de vino eso. Y dice: bueno, pues que le hemos hecho la prueba también. Y usted ha salido cannabis, falopa, LSD, cristal y de todo. Y diciendo: claro. Pues como no sea el sobrecillo al azúcar que me ha metido algo, pero negando la mayor. Pues juega el disloque, asume todas las drogas que te van diciendo a ti en carrería que has consumido la veces, y cuando dicen anfetamina, como el de la tele, como, ¿anfetamina? A jugar al despiste, a crearle a ver si ese hombre cortocircuita su cabeza y te deja ir. Negando la mayor. Es detención en el control de la colemia. ¿Ha tomado usted algo? Pues, jefe, una copa de vino así cenando. Ya, ya, y por eso viene haciendo ese así esto. Pero que casi gana, casi pues pierde. Pues como un valiente, preséntate y dice: ¿ha bebido usted algo? Diciendo: es que no quedaba más en el bar. O sea, vengo ya porque me han chapado el bar. O sea, usted va a poner control ese, el aparato ese, y eso va a reventar, ya se lo digo yo. O a lo mejor es muy aventurado, pero yo creo que si en el momento que te paran, siempre cuando te paran, una cosa, cuando te paran los picolos mosus, cristal subió, siempre. Porque hay que bajarlo. Si ya lo tienes bajado, estás perdiendo un tiempo que el cerebro necesita para claro, procesar lo que es la mentira. Claro. Que siempre cristal subió. Agosto, 300 grados, cristal subió, sin aire acondicionado. Entonces, mientras baja, yo creo que si sacas el puño rápido y le metes en la mandíbula, es menos condena que si te hacen soplar. Claro. Y con ese puñetazo ya no va a estar para soplar. Claro. Ya te van a llevar para adelante, pero yo creo... Me estoy aventurando, ¿eh? Que pero te pega una paliza. Porque ya, mientras que te llevan al hospital y todo eso, de la paliza que te han pero pegado. Pero depende de la multa, compensa. Claro. Hombre, si te van a meter 1.200 pavos o algo así. No, pero que te la peguen a ti. Claro. Tú claro. Baja la ventanilla y le dices: mira, todos los que estáis aquí sois unos maricones. Sí, sí. Te llevas ya la tunda, te vas al hospital y ya se te pasa eso. Oye, nosotros seguiríamos. Sí. Pero vamos a ya poner que tenemos. Uf, tengo que salir disparado. Vamos a poner un tema... Sí, mira, vaya, vamos a cerrar con un tema que se llama The Man Independence, como papel de la independencia, ya. Claro. Eso lo haremos la semana que viene. Es preelecciones, ¿no? Exactamente. La semana que viene ya calentado. A ver si tú antes molabas, Adito, y traías todos los panfletos de todos los partidos. Ahí a ver está. Si los consigues, porque yo no tengo buzón, entonces no me llegan. Claro. Como claro. No vivo en ningún lado, no me llega nada. Pero bueno, si encuentro alguno del Pirineo, también traeré. Que yo mola. Yo me encargo. Cerramos el programa esta semana con Better Than a Thousand, de su disco Blue Driven, la canción de Man Independence. Volveremos la semana que viene, casi seguro. Con más mierda, casi seguro también. Deu. Deu. You're the rise. You're Let's go.